mean, you're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you call this understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. Lo siento, pero tenemos que interrumpir este tema musical porque son las 6:49. Tenemos que hablar del mundo del cómic y tenemos que saludar a Antonio Rovera de Estreveo. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andas? Muy bien, buen tema musical, ¿eh? Para una tarde de miércoles y perfecta para hablar, vamos a hablar de un episodio interesante de la historia del cómic norteamericano, ¿verdad? Pues sí, vamos a introducirlo un poquito, tiene mucho que contar, pero bueno, vamos a dar las líneas generales para que quien le interese pues pueda luego estudiarlo un poquito. A ver, hablamos de una editorial bastante conocida. Pues sí, para los aficionados a los cómics, la EC Comics es una editorial que es muy conocida por varios motivos. Dos de ellos podrían ser principalmente la calidad de lo que produjo, que fueron cómics muy bien hechos, y otro es que, bueno, que fue una editorial que fue machacada por la censura en los años 50 en Estados Unidos, y bueno, es un episodio que es muy similar a aquel que sufrió el cine, ¿no?, aquella caza de brujas, y que, bueno, y que por desgracia en tantos sitios del mundo pues han ocurrido cosas parecidas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué temas tocaban en ese cómic? Pues, para que no le gustara tanto a los políticos norteamericanos. Sí, pues mira, la cosa era que, bueno, esta editorial era una editorial que en principio no tenía mucho éxito. Se llamaba Educational Comics, eso es lo que significaban las siglas EC al principio, y su propietario, pues Max Gaines, un norteamericano, murió en un accidente. Y la editorial la heredó su hijo. Su hijo era profesor, estaba estudiando para profesor de química y no tenía ni idea de cómic. Pero bueno, parece que la madre ahí le presionó un poco para que mantuviera el negocio del padre y contrató a gente muy competente. Tuvo esa habilidad, ¿no? Hay gente que es muy buena en lo que hace, y en el mundo de los cómics es muy importante el tema de los editores, ¿no? Porque son gente que, si son buenos, pues saben rodearse de gente buena y darle trabajo a la gente que se lo merece, ¿no? Entonces, estos cómics, bueno, pues ellos hacían los cómics que eran de éxito en aquel momento, básicamente cómics del oeste, de acción y románticos. Pero este hombre le dio por cambiar un poco de tema. Y esto que había tenido tanto éxito en el cine, como eran, por ejemplo, las historias de terror o las historias de suspense, de tipo policíaco y demás, bueno, pues él lo trasladó al mundo del cómic. Y fue el que más éxito tuvo. Es decir, básicamente tuvo como cuatro géneros en su producción: cómics de género bélico, de ciencia ficción, que eran muy buenos también, de suspense y de terror. Pero claro, los de suspense y los de terror fueron los que menos gustaron a algunos norteamericanos, que no eran precisamente o mayormente los políticos, era más bien cierto sector conservador de la sociedad, podríamos decir casi ultraconservador, que buscaban un chivo expiatorio, buscaban a alguien a quien echarle la culpa del aumento de la delincuencia juvenil e incluso de temas que ellos consideraban en aquel momento problemáticos, como por ejemplo la homosexualidad. Y mira tú por dónde, bueno, pues había un psiquiatra, un presunto psiquiatra, que no era muy científico, pero que el hombre pues tuvo éxito a la hora de poner en el punto de mira a los cómics, precisamente. ¿Y quién era ese psiquiatra? Bueno, pues ese era un hombre que se llamaba Frederick Bertram, y que en el mundo del cómic, bueno, pues alguien a quien hay algunos autores que no quieren ni nombrarlo. Por ejemplo, me acuerdo que Frank Miller no quiere ni siquiera citar su nombre, o sea, lo tienen enfilado como si fuera el mismo demonio, porque este hombre publicó un librillo que se llamaba La seducción del inocente, y pensaba, él decía, que todo esto de la delincuencia juvenil, la homosexualidad, que lo veían como un problema, y cosas así, pues buena parte de la culpa la tenían los cómics. Total que se dieron escenas tan surrealistas y tan llamativas como que en algunas escuelas se organizaron quemas de cómics, algo parecido a lo que pasó aquella vez con los discos de los Beatles, ¿no? Cuando John Lennon dijo aquello de que era más popular que Jesucristo, y yo creo que sí, vendieron sí. más que nunca, ¿no? Aunque fuera para quemarlos luego, mucha gente, ¿no? Y bueno, pues consiguieron prácticamente machacar a esta editorial que durante 5 años hizo cosas maravillosas, pero en 1954 se publicó este libro y al año siguiente pues ya la editorial tuvo que cerrar todas estas series porque es que no los vendían. Supongo que las presiones también que tendrían serían interesantes también. Sí, es que fue, digamos, una bola de nieve, porque se creó un subcomité en el Senado para estudiar todo el tema este de la delincuencia juvenil y se enfocó mucha de la culpabilidad al tema de los cómics. Ya en aquella época hubo gente que con voz sensata dijo que, bueno, que esto no tenía nada que ver, pero realmente al final triunfó la tesis de este psiquiatra. Y bueno, una editorial que produjo cosas, digamos, de las mejorcitas de la historia del cómic, bueno, pues tuvo que reducir su producción a la revista Mad, la famosa revista ¿sí? humorística satírica norteamericana que sigue hoy produciéndose a fecha de hoy, ¿no? Y que nació en 1952, pues eso fue lo único que quedó de la editorial. Pero todas las series de terror, como por ejemplo Cuentos de la Crista, La Cámara del Horror, La Guarida del Miedo, todas las historias de suspense, de ciencia ficción, pues todas estas fueron cerrando porque no tenían una cosa que hacía falta para que los cómics se distribuyeran bien, y era un sello de aprobación moral que daba una institución de autorregulación del mundo del cómic. O sea, allí en Estados Unidos no hubo, digamos, como por ejemplo aquí en España, pues una dictadura que fuera la que censuraba, sino que la propia industria, temiendo la bajada de ventas, pues empezó a autocensurar los propios cómics. Aún así bajaron las ventas, claro, porque ya los cómics empezaron a ser bastante más aburridos, ¿no? En 5 años tuvo tanto éxito que... Sí, tuvo mucho éxito porque cambiaron la manera de hacer cómics en muchos aspectos. Empezaron a publicar, por ejemplo, las cartas de los aficionados en los cómics, eso que nosotros hemos visto en tiempos pasados, ¿no? Que se hacía mucho, ¿no? Publicar en los cómics algunas cartas y algunos comentarios que enviaban los aficionados, bueno, pues eso se inventó en este momento. Empezaron a utilizar cómics menos infantiles, eran autores que tenían más libertad, se les pagaba mejor y tenían más reconocimiento, y eso también se notó en el esmero que pusieron en hacer las historias. Eran historias inteligentes, con temas muy avanzados para su época, temas como, por ejemplo, el racismo, temas como tratar la guerra de forma no demasiado patriótica, sino más bien mostrando los males que conlleva la guerra. Eran historias de entre 6 y 8 páginas que siempre solían tener una sorpresa al final y que estaban construidas de una manera muy inteligente. La verdad es que fueron cómics muy buenos. La prueba está en que 70 años después los sigues leyendo y te siguen gustando. No son de estos que han perdido con el paso del tiempo. ¿Y en España podemos encontrar algo de estos cómics? Pues sí. Planeta hace unos 15 años publicó prácticamente la casi totalidad, pero era una serie en blanco y negro muy pequeñita y que además ya va a ser difícil de encontrar, como no sea de segunda mano. Últimamente, la editorial Norma, por ejemplo, ha publicado 2 tomos. Uno se titula Cadáver en el Imjin, I-M-J-I-N, es un río de Corea, hace referencia a una de las historietas que aparecen aquí de la Guerra de Corea, que es las historias bélicas de Harvey Kurtzman. Kurtzman es el gran creador, se puede decir, de la revista Mad y, bueno, uno de los grandes talentos de la historia del cómic norteamericano y mundial. De hecho, los premios Harvey, que son junto con los premios Eisner los más importantes en Estados Unidos, bueno, pues llevan su nombre. Uh-huh. Y ese se llama Cadáver en el Imjin. Y el otro que publicó Norma de esta colección dedicada a la editorial EC se llama Llegó el Alba. Y este se refiere, está en una recopilación de historias cortas de terror ilustradas por Wallace Wood, que es un grandísimo dibujante que hizo auténticas virguerías en este campo del terror y sobre todo en la ciencia ficción, que es quizá por lo que más se le recuerda. Pero en realidad este hombre era tan bueno que hiciera lo que hiciera le quedaba genial. Son 2 libritos a 25 euros cada uno. Son gorditos, son entre las 200 y 230 páginas, con bastantes extras, muy buen papel. Es una edición que lo que han hecho es publicar aquí en España la edición norteamericana de estos cómics, con un trabajo de remasterización, de arreglar estas planchas, que claro, son cómics de los años 50. Son en blanco y negro, entiendo, ¿no? Son en blanco y negro, es la única pega que tiene. Digo pega porque en estos cómics el color tenía su importancia. Y eso es la única peguita, la única que tiene, porque por lo demás, de todas maneras, los dibujos son tan buenos que aun en blanco y negro no pierden nada. Es decir, no se ve un dibujo simple ni vacío, está bastante bien. Pero bueno, lo ideal hubiera sido que hubiera sido en blanco y en color. Lo que pasa es que también tiene su miga restaurar el color cuando se trata de cómics antiguos. Sí, no parece una tarea fácil. Por lo tanto, no. Nos recomiendas estos dos libros de Norma Editorial. Sí. Repetimos los títulos. Sí, Cadáver en el Imjim, que son las historias bélicas de Harvey Kurtzman, y Llegó el Alba, de Wallace Wood. Los dos andan por los 25 euritos, tapadura, son cómics muy bonitos de leer, tienen bastantes extras, con lo cual te enteras bastante bien de toda la historia de la editorial, de todo lo que pasó, de cómo era el mundo del cómic en aquella época, y la verdad es que es una recomendación con la que difícilmente se equivoca uno. Antonio Roguera, de Estreveo, muchas gracias. Gracias a vosotros.